Salud pública. Por salud pública se designa a la ciencia cuyos principales fines son, por un lado, el ejercicio y el mantenimiento de la salud de una población y, por otro lado, el control de las enfermedades y un arduo trabajo en el orden y la erradicación de las mismas, en cuanto sea posible. De esto se desprende que la salud pública es el objetivo principal y el pilar central de la formación de los profesionales de la salud, cualesquiera sean sus especialidades. Entre las funciones más importantes y destacadas que esta disciplina persigue se encuentran: evaluación y seguimiento de la situación de salud que predomina en una comunidad determinada. Investigación y control de aquellos más grandes riesgos que puedan incidir de manera negativa en la salud de una población. Desarrollo de campañas de prevención de todas las enfermedades posibles de enfermar a los habitantes. Incentivar a los ciudadanos para que ellos también sean parte del cuidado de su propia salud, de la de los miembros de su familia y la de su prójimo. Desarrollo de políticas, recursos y capacitación que consigan un resultado satisfactorio en materia de salud. Reducir al máximo los impactos negativos ante emergencias o desastres. El desarrollo de la salud pública y, por ende, el cumplimiento de todas las funciones anteriormente mencionadas depende y pasa por la órbita de los gobiernos, que deben ser los encargados máximos de elaborar concretos programas que atiendan las cuestiones mencionadas de manera satisfactoria y con los mejores resultados, claro está. En tanto, esta cuestión debe ser atendida y conseguida a través de varios órdenes: asegurando vacunaciones gratuitas y masivas, protegiendo al medio ambiente de cualquier tipo de contaminación, educando sobre salud, ofreciendo las mejores condiciones de atención independientemente de las posibilidades económicas que presente tal o cual, sin hacer distinciones de ningún tipo.